Hoy amanecí con ganas de fracasar. Y fracasé durante todo el santo día, una y otra vez, sin límites ni dudas. Fracasé en el amor y sus modelos actuales. Fracasé en las relaciones sociales lógicas. Fracasé cuando compré pan. Fracasé en las escaleras. Fracasé con los desconocidos de siempre. Fracasé al dudar de que Dios no existe. Fracasé toda la mañana y toda la tarde. Fracasé en democracia bipartidista. Fracasé entre los optimistas. Fracasé entre los pesimistas. Fracasé con profesionalidad y eficiencia. Fracasé mirando televisión. Fracasé al masturbarme sin imaginación propia y sin copyright. Fracasé biológicamente hablando. Fracasé al odiar a 3 o 4 y no a todos. Fracasé mecánicamente. Fracasé una y mil veces y lo peor es que fracasé sin novedad. Fracasé mecánicamente. Fracasé una y mil veces y sin novedad. Fracasé con éxito rotundo y global. Fracasé lubricándome. Y en mi apología del fracaso, descubrí que se podía vivir cómodo fracasando. Y que mis métodos fracasianos eran perfeccionables. Hoy fracaso según donde pongo el cero. Fracaso según donde pongo el cero. La paja es alegría. La paja es distracción y aprendizaje. La paja es mueca y es montaje. La paja es verbo y previene la sodomía. La paja da resultados. La paja fomenta objetivos. La paja es mercado. La paja es varonil. La paja es antisenil. La paja no te deja ciego ni tuerto. La paja es un invento del clero. La paja fortalece el ego. La paja es codicia. La paja es avaricia. La paja canoniza. La paja es lógica. La paja es duda. La paja coloniza. La paja pública se cotiza. La paja nunca agoniza. La paja es risa. La paja es caricia. La paja es soledad. La paja es martes. La paja es madre soltera. La paja es sábados y siesta. La paja es autonomía. La paja es resaca. La paja es divertida. La paja es aburrida. La paja es mal parida. La paja es compleja. La paja es rebelión. La paja es conformismo. La paja es queja. La paja es pecado. Ojo con la paja que es pecado. La paja es pecado. La paja es mejor que ser soldado. La guerra es paja violenta. La paja es Cristo resucitado. La paja son 2 huevos apretados. La paja es el diablo cansado de tanto agravio barato. La paja es para televidentes trasnochados. La paja es un poco mejor que estar borracho. La paja es un número equivocado. La paja es un recuerdo secuestrado. La paja son cuernos de payaso. La paja es un centavo. La paja es un momento. La paja es una derrota ante el tiempo. La paja es el mismo tiempo que se está muriendo. La paja es un viejo solo en una plaza. La paja es el obrero contento. La paja es dictadura. La paja es democracia cristiana. La paja es de centro. La paja es votar cada 4 años. La paja es la donación de óvulos. La paja es leche y 2 millones de muertos. La paja es cursi. La paja es predecible. La paja es un plato caliente. La paja es el odio al amor decadente. La paja es una hoja casi en blanco. La paja es un espejo. La paja es una carta que nunca llega. La paja es la sangre que hierve. La paja es una sentencia. Por cada paja que nace, hay un amor que se muere. Hay un amor que se muere. Tiempos de calzones flojos y mujeres que trabajan en recursos humanos. Como un marinero harto, cansado y ciertamente sucio, voy de bar en bar. Solo hay medusas que me ponen enfermo. Alguna mujer desperdiciada entre los brazos de un simio con zapatos italianos. Alguna otra desperdiciando su poco talento y su gran culo en manos de un calzonazo. Un hombre por horas, de esos que está de moda y que pervierten la natura. A esas mujeres cómodas, jóvenes y pretenciosas, les dedico mi esputo más pustuliento. Y aclaro remarcando que los machos cabritos han hecho mucho mal, sí. Y de macho a pulga hay una baldosa. Pero mucho más mal hacen los minimachos que se cuelgan el delantal sin saber ni siquiera besar. Domingo por la noche. Se me ha despertado la euforia. Y de repente se ha congelado mi tristeza que pálida descansa sobre el universo de la mesa. Y el vino, camarada y cómplice, abraza mis labios. Qué dulce y doctrinario estado de embriaguez. De las luces se caen los peldaños del odio. De las sombras nacen los recuerdos oprobios. De mi mente se escapan las facciones. Y de repente, de vuelta a la guerra civil en mi cuerpo. La euforia es la sangre que brota de las balas mugrosas, de los amores perdidos, de las ganas adormecidas de muerte, de las gargantas monstruosas del pasado, de los mares agitados, de mis vómitos pronunciados por un vacío pediatra. Y entonces, cae herida de muerte la euforia. En el velorio de la gloria del vino, se produce la pausa del sueño anestésico. y el puñal, yace en su agujero, paciente y pendenciero, junto a mi cuerpo, despertará mañana. Se produce la pausa del sueño anestésico. La soledad es barata, las tardes son económicas y las noches chinas. Está a mitad de precio. Tengo ganas de matar y no hay ofertas por ningún agujero. Ella quiere sexo, un vaso de amor, que le chupen las medias. Es alineada como las tetas de las que provocan sombras y tiene dulces tesones. Es amante de las causas perdidas, pero si hay subvenciones. Es interesante conocerla y olvidarla, reconstruirla y sustituirla. Eso también es sexo, y el olvido también es un coito feroz. Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex, application vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux, devant toi sur ex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Alianza en mi sangre. ¡Arriba España! Que es derramada por vosotros. Somos católicos de la seguridad social. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre. Pero el Sagrado Corazón de la Seguridad Social nos ayudará. Señores, señores, señores. Defendemos nuestro terrorismo que sacrificó su vida por la patria. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Nuestra España nacional! ¡Va muy bien, gobernadita! Palabra clave. Esquizofrénica. Donde tienes que luchar mucho es en el tema afectivo. ¿Vale? Te sale parejas estable. ¿Has tenido? Sí, se vida. Pareja estable, ¿vale? Sí, se vida. Pareja estable, ¿vale? Sí, se vida. Pareja estable, ¿vale? Sí, se vida. Dice vida, dice vida, dice vida. Pareja estable, ¿vale? ¡Arriba España! Dice vida. El síndrome de las palabras. Poco más allá, España. Y poco más allá, obediencia, cuando darnos cuenta, hablando yo amigablemente con aquel comandante santalario, con el mecánico, con el radio de las industrias, que la mayor parte de ellas no funcionan más que para contaminar, que rodea, industrias. Madrid, los tubos de escape de los grandes, de la mayor parte de ellas, donan más que para contaminar, que rodea.

síndrome de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Nunca se cansó de alertarnos. Es el hongo más espantoso, dramático. El síndrome de las palabras. El almacenamiento de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Uno más. Nunca llegarás a nada. Serás un don nadie sin recursos. No cosecharás amistades. Calumnias del tiempo y su tiranía. Suave insulto del aburrimiento. Anoche busqué a Dios y solo encontré al diablo, preparado para darme sus viejos consejos. Bebimos vino y nos reímos de nosotros mismos. Esta mañana supe que ya no quedan razones para ser mejor. Las mujeres son un adorno cruel, madrastras y primas pasajeras, y poco más. El amor me resulta extraño y sombrío, lejano y pretencioso. Los amigos nunca fueron reales. Un grupo de adolescentes con miedo y asco no es algo permanente. Las prioridades vitales son una mentira que proviene del orden. Fui y soy un mamífero solitario, indigente dominical, mosca de bares bajos, basura casi blanca, sacerdote de la mediocridad general, un insatisfecho desagradable, imprudente y rencoroso. Pude ser un profesional o un doctor en algo importante. Un mezquino abogado, un anarquista peligroso e iluminado, un ginecólogo depravado, un maldito juez de la democracia, o un inescrupuloso dictador de masas y musas, o perder mi tiempo intentando ser feliz. O pude haber asaltado bancos, algo que siempre hace mucha falta y debería ser costumbre. Podría haber formado parte de alguna revolución, incluso la más idiota. Debería haber planificado un destino grandilocuente y trascendental. Y sin embargo, creo que nunca llegaré a nada. Y tampoco me afecta, porque soy como tú.